104.6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Bueno, pues bueno, ya estamos aquí en la segunda hora, como siempre, con la segunda hora comenzamos precisamente conectando con Galicia, con Rías Baixas en este caso. Sí. Vamos a hablar entonces con Xulio Simón. Buenas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, ya sabes. Bueno, hoy ainda no entendes a primavera completa. Están rematando las últimas aguas chuvias, pero seguro que de aquí a poco ya tenés una primavera bastante axeitada, non? Bueno, pois, o 20 de marzo, cando rematou, en teoría, o inverno, viña na prensa, pois, adeus o peor inverno en, que eu falaba de, non sei se 40 ou 50 anos, non? Sí, sí. Bueno, falaban de que o inverno se despedía despois de 9 alertas vermellas, dous ou tres meses seguidos de choiva, ventos de case 200 km por hora, ondas no mar de máis de 20 metros, non? Bueno, bueno, non se lembraba un inverno tan... Tan duro. Tan fastidiado, sí, no, sí. Creo que no 2000 falábase de que houbera moitísimas... Sí, creo que fora no ano 2000, que fora o ano máis chuvioso. Pero bueno, así de... Bueno, tamén vos lembrades daquele inverno do Hortensia, non? Ay, sí. Ah, sí. Que fora tamén un inverno moi, moi duro. Bueno, eu non estaba aí, non estaba aquí en Galicia, pero... lembro que fora bastante fastidiado, duro, sí, pero sí, sin embargo sí. Din que, bueno, como este con tantas alertas vermellas, estes ventos e tal, pois que moitas ciclogénesis, sí, exactamente, agora está máis así. Sí. despedíanse do inverno, pero como ti ben dicías, hoxe mesmo ainda está así un día destes de máis ben orvallo, non? Sí. Pero a ver, coa esperanza de que mañá despexe, non? Mude, sí, sí, sí, é o que fai falta ademais. Bueno, de todas maneiras, se alguén non lle chegou a auga que caiu, pois estes días está aberta unha exposición en Santiago, na Cidade da Cultura, ajá, que son 700 miradas artísticas e científicas en torno á auga, non? Ajá, bueno, entón, pues, son 700 obras de artistas de moitas épocas, diferentes estilos e procedencias, e o denominador común das obras é a auga. Bueno. Creo que se titula a exposición Auga 12, non? Inaugurouse na Cidade da Cultura. Hai xente moi importante, está o inglés John Constable, un xaponés Hokusai, Luis Bourgeois, logo tamén obras de algún representante de aquí de Galicia, Pérez Villamil, Laxeiro, Granel, esculturas de Leiro, tamén fotografías de Manuel Vilariño. Para esta exposición colaboraron os principais museos galegos e tamén institucións como o MoMA neoyorquino, o Museo de Londres, o Museo d'Orsay de París, o Rijksmuseum holandés. Bueno, hai como... A exposición está distribuída en 4 grandes apartados. Un é a auga escondida, que se refire ás correntes soterradas, á riqueza termal. Uh-huh. Auga na terra, que se centra pois na espectacularidade de que a auga pode causar na paisaxe terrestre. Claro. Home e auga, que aí fala da intervención da man humana na... Nos encolos e outras cousas, que exactamente. Sí, sí, sí. E logo, por último, mirando o ceo, que explora un pouco os fenómenos atmosféricos que teñen relación coa auga. E hai tamén programas didácticos que poñerán en práctica actividades relacionadas coa auga e o seu uso sostible, non? Ajá. Ou seja, que, bueno, o que queira abundoso de auga, non? Da que nos queu de riba, pois poden acudir a esta interesante exposición, non? Moi ben, moi ben. Bueno, pois unha novidade interesante, e ademais que poden... Ao mellor durará un tempo, non? Pois estará un tempo, non? Non teño a data de remate, pero imagínome que cando se monta unha exposición deste tipo, pois que será pensando en varios meses. Bastantes días, non? Sí, sí, sí. Bueno, e que máis cousas nos tens preparadas? Que tú sempre nos... Sempre nos deleita con algo... Bueno, non sei se, como estes días, Xulio aí estivo ausente, pero, bueno, supoño que estaría desenterado do Premio Nacional de Artesanía, non? Sí, claro, claro, sí, sí. Sí. Falamos precisamente co propio... Falastes con él, non? Sí, porque sí. Felicitámolo personalmente, sí. Sí, tiñalle un especial cariño o que fundou o taller, non? Sí, o pai. O pai, sí, porque, sí. Bueno, tiño o seu taller ali moi próximo, moi preto de onde son eu, non? Da tua aldea, non? Exactamente, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, xa que estamos aí co tema das gaitas e da música, tamén presentouse a semana pasada, creo que foi o último disco da Kenya. Uh-huh. Ai, sí. Sí, non sei se o comentaste xa, non? Non. Bueno, pois presentouse en Lugo. O título é A Kenya de Amor, Dor e Loita. É un dobre CD no que se recollen 26 cancións inéditas, non? Bueno, un pouco aparecen representados, penso que Cunqueiro, Curros Enríquez, Anísia Miranda, Lorenzo Varela, García Bodaño, Díaz Castro, Joan Cabana, Manuel María, etc. E tamén presentou en Zurich o Roy Casal, hai uns días xa, o disco Donos do Noso Destino, o terceiro disco do arpista aquí de Catoira, non? Sí, sí, sí. Deixou Milladoiro e vai ora pola súa conta, non? E que vai emprender unha viaxe ora por Uruguai, Argentina, Cuba, Estados Unidos, etc., non? Ah, moi ben. Pero eu xa outro día pensaba falar, porque co gallo da morte de Suárez, pois comentouse que ia ser soterrado na Catedral de Ávila. Sí. Onde está soterrado Claudio Sánchez Albornoz. Bueno, Sánchez Albornoz, que por certo, ademais, despois faremos referencia a él, o seu outro apelido é Menduíña, porque a súa nai era galega, non? Sí. Claudio Sánchez Albornoz e Menduíña. Pois, él naceu en Madrid no 1893 e morreu en Ávila. Foi un dos máis importantes historiadores españóis. Foi presidente do goberno da República no exilio, despois da Guerra Civil Española, entre 1962 e 1971. Pois Sánchez Albornoz tamén, despois da guerra, tivo que partir o exilio. Ali foi profesor de historia nas universidades de Mendoza e de Buenos Aires. Fundou na Argentina o Instituto de Historia de España. O certo é que tivo con certa relación con Castelao. Ah, claro, sí. Lógicamente, no ano 1944 foi cando publicou Castelao Sempre en Galiza. Uh-huh. Bueno, Sempre en Galiza, que é un... que ten o nome do noso programa. Efectivamente. Pois é un libro de ensayo escrito por Castelao e que é considerado, pues, digamos, obra fundamental do nacionalismo galego, non? Sí, que teñen chamado a Biblia Galega, non? Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, aí hai un pouco, xúntanse artigos, ensaios, conferencias, discursos, e tamén material que foi feito especificamente para a obra, non? Sí, sí, sí. Bueno, pues este libro publicouse en Buenos Aires. Nun principio a Galicia chegou de xeito clandestino. Sí, sí, sí, sí, sí, casi sempre. Bueno, neste ano, bueno, como curiosidade, neste ano 1944, aquí en todos vos lembrades de Antonio Machín, non? Sí. O cantante, claro. Antonio Machín. Cantante, sí, sí. Pois actuar aquí en Pontevedra, creo que era o Café Urquín. Entón, un grupo de poetas pontevedreses, bueno, poetas que por aquí organizaron unha velada en honor do artista, así, editarase un folleto que se titulaba Antonio Machín, el famoso cantor internacional. Incluía poemas en castelán de Celso Emilio Ferreiro, Manuel Cuña Novás, de varios. Celso Emilio titulou o poema Cegel a la rumba de Antonio Machín. E o poema remataba con estes versos. Dices, dicen, yo te digo, dame tu mano de amigo y yo marcharé contigo, que tu cantar me derrumba, la cadencia de tu rumba, Machín, me vuelve tarumba. Interesante, ¿no? Sí, claro. Desde luego. Además, rumba, ¿no? Sí, sí, sí. Unha anécdota deste ano da publicación de Sempre en Galiza, ¿no? Sí, sí, sí. Por certo, tamén daquela en Nueva York estaba Rubia Barcia foi, bueno, ten escrito en tanto en castelán como en galego, sí. Tivo que fuxir tamén na guerra, estivo preso nun campo de concentración en Francia, logo marchou a Cuba, ali fundou a Escola Libre da Habana, fixou algún guión cinematográfico para Buñuel. Daquela estaba traballando como escritor e comentarista na radio ali en Nova York, facía un programa en castelán, e foi despedido por negarse a transmitir coa súa propia voz un discurso loanza que fixera sobre Franco Churchill no Parlamento inglés, agradecéndolle ao dictador español a non intervención na guerra europea, non? Despedirono por causa de iso, vai, boli. Sí, e él fora máis víctima da caza de bruxas, claro, de Macarte. Claro. Bueno, pero o que iba, eu quería comentar que a raíz da publicación deste libro, pois Castelao mandoulle a Sánchez Albornoz un exemplar, bueno, agradecéndolle que o lera e tal. Entón estableceuse unha correspondencia entre eles, que se vos parece, creo que é moi interesante, gustaríame lela. Claro que sí. Penso que é moi interesante. Claro que sí, claro que sí. Entón, Sánchez Albornoz contéstalle a Castelao, porque acusa de castelanofobia, non? A Castelao. A Castelao, sí. Sí, entón, dille, podría explicarlo, pero é mellor lela porque creo que é moi interesante, non? Sí, señor. Veña. Mi querido amigo, he recibido y he empezado a leer su libro. Muchas gracias por el envío y por la dedicatoria. Todavía no puedo darle una impresión de conjunto. Me permito, sin embargo, reprocharle su injusticia con Castilla. Galicia no ha sido víctima de Castilla. Galicia, Castilla, Cataluña, etcétera, fueron víctimas del poder central y de la política general en Europa a la sazón. Se tendía en todo Occidente a superar la etapa medieval del fraccionamiento y se procuraba la aglutinación de los fragmentos de las unidades que había constituido Roma, y en esa política, que alentaban los órganos del poder central en todas partes, colaboraron y han colaborado hasta ayer gallegos, castellanos y catalanes junto al rey, así con mayúscula, porque encarnaba la unidad. Si repasa los nombres de los ministros, de los reyes y los de sus funcionarios, tendrá que asentir a lo que digo. Castilla sufrió más que las demás regiones ese centralismo y no se constituyó en tiranía de nadie, en tirana de nadie. Por lo demás, contra su opinión, yo reprocho a los reyes todos no haber hecho España cuando se hizo Francia e Inglaterra y cuando podía hacerse. Fueron unos torpes que no se preocuparon del gran problema interior, porque mayores diferencias que entre los españoles se conservan había entre las regiones que hoy integran esos otros países, mucho mayores, ahí están Inglaterra, Francia, etcétera. Pero ya no tiene remedio, para daño de todos los españoles, y soy autonomista, no federalista. España existe, pese a muchos, y para bien de todos. Sería daño irreparable suprimir el bilingüismo de Galicia, Baskonia o Cataluña. Equivaldría a una castración de las inmensas posibilidades culturales que a gallegos, vascos y catalanes abre el dominio de una lengua del pasado y del porvenir, inmenso, aunque lo dude alguien, de la castellana. Ama usted a Galicia, y yo también, pues mi madre se llama Teresa Menduiña, y no suelo suprimirme jamás de mis libros ese apellido gallego. Medite en el peligro que para nuestros gallegos de mañana representaría reducirle su capacidad de adquisición de cultura al habla solo de la lengua de Galicia. Vamos a volver a España. ¿Va usted a ejercer un papel de primera fila en Galicia? Confío en que no arrostrará las futuras, del siglo próximo, recriminaciones de sus coterráneos por haberles privado del instrumento formidable que representa el dominio del castellano que hoy poseen. Con la esperanza de que rectifique su castellanofobia, le saluda y abraza a Claudio Sánchez Albornoz. Que... bueno, fijaros que ahí fai referencia ao seu apelido, Menduiña, ¿no? Menduiña, sí, sí, sí. Bueno, desgraciadamente non acerta ahí donde di eso de vamos a volver a España. Claro. Y usted va a ejercer un papel de primera fila en Galicia. O vaya se cumplirá, claro que sí. Pero desgraciadamente, de la... pues, Castelao morreu no exilio, ¿no? Claro, claro. Bueno, a carta de resposta de Castelao. De Castelao di así: mi querido amigo, he recibido su magnífico estudio sobre los orígenes de la Castilla separatista y revolucionaria, que mucho le agradezco. También he recibido una carta de usted con algunos reproches gratuitos que voy a rechazar. No ha leído usted mi libro y lo prejuzgó torpemente. Sepa usted que yo no odio a Castilla en sí misma, pues solo combato su hegemonía actual, mantenida por los centralistas de toda España. Políticamente me cuesta trabajo creer que la España que tronzó Castilla, con su separatismo primero y con su predominio después, diera tan malos resultados como la que engendró. Ahí la tenemos de cuerpo presente. ¿Cree usted que una España castellana podía llegar a más de lo que llegó? Canta usted a Castilla como crisol de razas diferentes, sin pensar que esa mezcla solo podía producir una energía pasajera, condenada a fatal decadencia. Reprocha usted a los reyes por no haber unificado España cuando se unificó Francia e Inglaterra, pero yo le digo a usted que no se puede asimilar lo que es inasimilable, y que Castilla no podía absorber a Galicia, como Francia no ha podido absorber a Bretaña, ni Inglaterra a Escocia. Yo estuve algún tiempo en Bretaña, y allí tropecé con mucha gente que no hablaba ni entendía el francés, y los que lo hablaban no se tenían por franceses. Lo evidente es que España no existe como nacionalidad única, y que ustedes, sabiéndolo, se incomodan cuando alguien lo proclama. Lo evidente es que nosotros buscamos soluciones para salvar a España, y ustedes se refugian en los tiempos del Moro Muza. A mí me place admirar la erudición de usted y la sabiduría de Menéndez Pidal, pero yo los acuso a ambos de excesivo castellanismo y de ocultar con malicia de enemigos todo lo que Galicia significó en la España de otros tiempos. Me dice usted que Castilla es víctima del centralismo en mayor grado que los demás pueblos de España. Siendo así, ¿por qué no une su protesta a la nuestra? ¿En dónde está la bravura de que alardea? Yo no digo en mi libro que Castilla sea poderosa y feliz, sino pobre y desgraciada al lado de cualquier pueblo de la periferia. Por eso, el centro de gravedad del Estado español debe desplazarse hacia los pueblos de mayor energía vital, incluso para salvar a Castilla. Me hizo usted mucha gracia todo lo que usted me dice respecto al bilingüismo de Galicia y mi afán de suprimir allí el castellano. Bien se ve que usted no ha leído mi libro. Sepa usted, amigo mío, que yo solo pido que el gallego vaya a la escuela y a la universidad, como va el castellano. ¿Le parece a usted mal mi pretensión? Pues entonces no es usted partidario del bilingüismo. Yo deseo que en Galicia se hable también el gallego como el castellano y el castellano también como el gallego. Deseo, además, que el gallego se acerque y confunda con el portugués, de modo que tuviésemos así dos idiomas extensos y útiles. Y aún desearía más, desearía que en la segunda enseñanza fuese obligatorio el inglés y otro idioma extranjero. Termino esta carta felicitándolo a usted por tener una madre gallega. Que Dios se la bendiga y se la guarde. Claro está que hace usted muy bien en usar en sus libros el apellido Menduíña, que además de ser el de su madre, no desmerece nada al lado de sus apellidos paternos. Lo absurdo sería que usted ocultase un motivo de tanta honra. Pero mi caso es mucho más admirable que el de usted, porque yo solo uso el primer apellido de mi madre y me llamo Castelao a secas. Castelao igual a castellano, lo cual delata una ascendencia nada grata para la castellanofobia de que usted me supone poseído. Si usted trata de demostrarme su afecto a Galicia por el hecho de usar algunas veces un apellido gallego, yo podría valerme de su mismo artificio y con una prueba de mayor evidencia para hacerle creer que yo amo a Castilla sobre todos los demás pueblos de España, lo cual no sería cierto. Le agradeceré que tome mi franqueza como un signo de amistad en la misma forma que yo he tomado sus reproches. Le saluda con mucho afecto su buen amigo Castelao. Muy bien, una carta que hoy en día estaría de actualidad, de rabiosa actualidad, ¿no? Bueno, efectivamente, es que, por ejemplo, en el libro Siempre en Galiza, bueno, di, por ejemplo, unas cosas que di, llegan a decir que el problema galego, igual que o vasco o catalán, depende da solución que acorde a maioría dos españoles. Estábamos aviados. Sí. Non, a vontade dos españoles debe consultarse para resolver os problemas xerais de España, pero, en xustiza, só Galicia debe resolver os seus asuntos privados, como é dona de tomar a posición que se lle antolle frente aos demais españoles. Non? Sí, sí, sí. A verdade é que bueno, pois estaría... hoxe en día é unha cuestión candente, non? Claro. Por iso digo eu que os políticos agora debían de repasar un pouquiño a nosa Biblia, que a historia. Que é esa. Eu chamolle a Biblia galega. Sí, sí, sí, sí. E debían repasar un pouquiño. Sí, tamén, de razón. Pero, bueno, a verdade é que o feito de que... De que se poida, ou polo menos que o galego vaya á escola e vaya á universidade, e que ademais el reivindicar xa naquel tempo, precisamente, non somente es que os cativos puideran falar o galego e o castelán do mesmo xeito, ou coñeceran os dous idiomas do mesmo xeito, e ainda máis, dicía, que sería interesantísimo tamén que puideran falar o inglés, non? Exactamente, introducir o inglés. Introducir o inglés. Bueno, e outra cosa que pedía que ainda non se conseguiu, non? Que dicía, por exemplo, que Cataluña, Euskadi e Galiza tiñan a misión histórica de transformar a estrutura xurídica de España, pero sí. Dicía, Galiza ten ademais outra misión trascendente, a de atraguer Portugal á comunidade da gran familia hispánica, non? Claro que sí. Que, bueno, é lamentable o descoñecemento que hai mesmo aquí en Galiza da lingua e a cultura do país veciño, non? Sí, sí, a administración pon trabas en todos os sentidos, non? Sí, sí, feito sí. De que, bueno, además que nos, se estivéramos cinguidos a cultura portuguesa, pois seríamos uns cuantos máis deses 400 millóns de persoas que falan o portugués, non? Exactamente. O brasileiro. Sí. Sí, efectivamente, bueno. Bueno, hai cousas, por exemplo, que non se entende moi ben, non sei como aquí, por exemplo, pois que non poidamos ver que no desexen toda España pois a televisión catalana ou a televisión en galega, non? Podemos ver todo tipo de televisións de tal, pero a catalana e a galega pois deberán de chegar a todos os rincóns de España. Os recunchos, exactamente, que onde quixeran sintonizala, non? Cosa que non é. Bueno, pero hai unha cousa, que cando se dá o tempo, nin Europa, nin cando se dá o tempo do mundo, non aparece Portugal para nada. Non sei o porqué. Bueno, pois pues eso, é a administración que pon trabas en todos os sentidos para que eso non sea precisamente unha despois realidad, que poidas ver canais de fora do estranxeiro e que non poidas ver o teu propio canal do teu recunche, porque ainda outro día, falando así con un señor que é bastante coñecedor así de cousas de Galicia tal, porque a súa dona é galega, precisamente ali de Carballo, da Coruña, falando así destos temas, decía que claro, cando se falaba, por exemplo, cando falábamos, ou falas galego e tal, porque eu falaba galego con ela e tal, e non sei que dixo, pero falai español ou algo así, nos dixo, e salta el, oye, español estou falando, que de momento o galego non está fora de España. Estou falando español. Sí, sí, unha cousa que fale castelán e outra cousa que fale galego. Por iso digo que... Bueno, o prestixio do noso idioma sempre estivo en entredito. Tanto como dice o paisano, dice é que lle escoce. Sí, tanto catalán como galego, non? Sí, sí, en realidade, o catalán tamén... Bueno, Keina, chocome antes de hubo un momento antes de sair unha antena aí en Radio Cornellá que fai publicidade, non? De fala catalán tamén, sí, non? Sí. Bueno, unha cousa, levamos tantos anos de xa de política lingüística que ainda xa que andar... Sí, con estas caralladas, claro, como se suele dicir. Sí. Bueno, pero bueno, aquí, cando menos, aquí en Cataluña hai unha certa sensibilidade con respecto ao noso idioma, non? Non hai comparación. Sí. Aquí nunca se conseguiu ainda rematar coa diglosia, non? Hai cantidade... de pais que van falando entre eles en galego e os fillos lle falan en castelán, non? E en catalán, ademais. Algúns deles aquí falan os tres idiomas, en catalán, en galego e en castelán. Sí. No, pero aquí refiro-me a eso, que entre eles, os pais falan entre eles, son galego falantes, vamos, pero que os fillos pues, lle falan en castelán. Sí. Ah, sí, sí, bueno, esa diglosia... Esa diglosia... Hai aquilo que nos decía no cando íbamos as clases de Basilio, non? Aquel medio escénico, aquel non queremos aquela vergonza de avergonzarse do propio. Creo que era Alonso Montero que falaba, en vez de diglosia, ele falaba de dilingüismo, non? Uh-huh. Do edificio lingüístico dos galegos que, bueno, pois no ten dous andares, no primeiro, pois tes que, cando queres, pois, dar unha conferencia, ou era no ensino, ou tal, pois, era o edificio, tiñas que ir ao castelán. Logo, a hora de contar chistes, de cousas menos importantes, entón, baixabas o galego. O outro edificio. En cambio, en Cataluña, pois, un catalán moves igual nun andar que no outro, non? Exactamente. Sí. Bueno, chegaremos, eu coido que algo, un grauciño de area nos aportamos, e aos que máis e aos que menos, sempre estamos aí ao carón desa nosa reivindicación lingüística, por certo, seguimos estando orgullosos dela, non? Exactamente, é que, bueno, hai que ir a ver se que se cumpla o xa o tan nomeado dito de Cunqueiro, non? Sí. Que, mil facer, primaveras máis, non? Facer entre todos eso, que dure mil primaveras máis, non? Sí, señor, sí. Bueno, Xulio, que si tes algunha cousa máis, aquí estamos a escoitarte e a aprender de ti. Pois pues nada, supoño que esta fin de semana que haberá por aquí un montón de, xa de festas, non? Empezan ahora coa primavera. Sí. Pois non sei, alguna festa, algo ali por aí, festas do queixo. Sí. Bueno, supoño que tamén de o tema este que agora en marzo e abril, o tema da lamprea, non? Da lamprea, sí. Tamén por aí algún. Sí. Bueno, esta en marzo para, decía o refrán, en marzo para o amo e en abril para o criado. Exactamente. Entón, estamos xa agora no chegando a abril. Sí. Tócanos a nós, que somos criados tamén. Bueno, Xulio, que agradecemosche moitísimo a túa aportación e participación e que a vindeira semana avisámoste que a vindeira semana posiblemente non poidamos emitir en directo, posto que... temos bolo. temos un bolo. Na Llagosta tócanos facer interpretación da obra de teatro, que, por certo, coido que será a última vez que a representemos aquí en Cataluña. Bueno, pero a ver cando temos ocasión aquí de acudir a verla. Vamos a ver, vamos a intentar. Faremos algún traballo, a ver. Algúns intentos pode, pues, seguro que se están a facer, pero xa veremos. A ver se é posible. Vale. Uh-huh. Agradecemos, xa che digo, que pases unhas felices festas ou unhas felices Pascuas, como se suele dicir. En Galicia aínda se mantén ese dito, non? Sí, efectivamente. Sí, bueno, sí. Guarda ben a cuaresma, como oín tamén por aí, pois saúde e cante o merlo, non? Exactamente. Veña, unha aperta grandiosa. Hasta logo. Xulio. Despedimos ao noso contertulio con música como sempre. Exactamente. Mociñor direxa feita o pandeiro no mal nada. Nos non queremos pandeiro, queremos pandeiretada. E rapaciños de igrexa feita, que se redobla tamborileiro, que o pandeiro vai comezar. Hoxe facemos a nosa festa, festa con boleta feiticeira, na nosa terra non volará. Señor de igrexa feita, que se redobla tamborileiro, que se facemos a nosa festa, festa con bola tan feiticeira, na nosa terra non molará. Da que racha, ay Julia, da que racha, ay ferriños, ay pandeiros, ay castañolas de plata, ay ferriños, ay pandeiros, ay castañolas de plata, ay rapaciño de igrexa feita. Que se redobla tamborileiro, que se facemos a nosa festa, festa con bala tan feiticeira, na nosa terra non volará. Que rapaciño de igrexa feita, que se redobla tamborileiro, e a bandeira vai comezar.